hace más o menos unos 10 días hablamos con Lucio Finali, me llamó Lucio que los pistones los había conseguido, así que bueno, se comprometió él a mandarme un juego de para Falcon y un juego para Chevrolet, pero bueno, todavía acá no me ha llegado nada a la barriga y si no me llegan mañana, bueno, ya me van a entrar a complicar un poco los tiempos porque si no voy a llegar un poquito para la carrera. Me he querido comunicar con Lucio, pero no me he podido comunicar, así que lo llamo, pero bueno, no, seguramente debe estar muy ocupado o no sé qué problemita habrá, pero bueno, los pistones yo en este momento no tengo ni para el Falcon ni para el Chevrolet. Esa es la realidad. Está bien, y como lo decías, los días van pasando y comienza ya a complicar y apretar como para llegar en buenas condiciones, ¿no? Como para llegar sin inconveniente y con tiempo de poder armar tranquilo. Sí, la verdad que sí, Luciano, yo voy a esperar esta semana, si no llega a pistones voy a tener que volver a armar con pistones de calle y bueno, lo tendremos que cambiar cada dos o tres carreras porque seguir armando como veníamos armando hasta ahora, pero bueno, una lástima porque se entra a encarecer muchísimo la categoría, pero bueno, esperemos de poder darle una solución a esto para no que no se nos sigan rompiendo los motores, porque la verdad que una lástima que se te rompa un pistón, un motor por un pistón que no lo podemos conseguir o no lo hace mal la fábrica, no sabemos. Según Lucio los había podido rastrear, así que bueno, te vuelvo a repetir, esperemos que me lleguen en estos días y así podemos armar los motores tranquilos. Uh-huh. Hoy por hoy la causa más común, al menos desde tu experiencia y lo que te ha ocurrido a vos, ¿la causa más común de la rotura pasa por ahí, por los pistones? El motor de Juan María se desganó un pistón y los pistones de Juan María tenían tres carreras y un motor que se mantiene todas las carreras, se desarma todas las carreras, se revisa y se rajó se rajó donde va el perno y bueno, producto de eso hizo un desastre adentro. La verdad que nos hizo un desastre en el motor y te vuelvo a repetir, es una lástima que no podamos poner o un pistón forjado o bueno, si bien están los pistones de los persas en caja negra, es fantástico porque con eso armamos y armamos tranquilo. Pero bueno, esperemos que lleguen los pistones para poder solucionar un problema que venimos arrastrando ya desde el principio de año. Uh-huh. Esto imagino que ustedes como preparadores lo habrán planteado en las reuniones por reglamento, ¿han charlado con la gente de la comisión el tema este? Sí, Luciano, esto se charló en la reunión en principio del año pasado por el tema del reglamento y bueno, Sergio Mesa estaba en ese momento y había dos o tres más preparadores y todos pedimos eso porque por una cuestión de seguridad y una cuestión que no conseguimos los pistones. Pero bueno, en Federación aparentemente no había dado el ok de poner los pistones forjados, así que bueno, estamos armando con pistones de calle y bueno, y ahora empiezan a aparecer las consecuencias de la rotura, ¿no? Sí, por ahí, o sea, obviamente un pistón de calle imagino que debe ser más barato que un forjado, pero la rotura que provoca obviamente es grande y es cara. Tal cual, es así, Luciano. El hecho que nosotros, los pistones cada 3 o 4 carreras los tenemos que cambiar. Y si lo vamos a los costos de lo que sale un pistón de calle a un pistón de competición, vos con un pistón de competición corres todo el año corres. Y un pistón de calle, más de 3 o 4 carreras no puede correr, porque te pasa factura. Claro. La realidad es esa y hoy en día romper un motor por abaratar, no sé, 1.000 pesos, 2.000 pesos, me parece que no vale la pena arriesgar tanto dinero cuando se te rompe un motor. El motor de Juan María, yo calculo que un motor de vuelta que se va a estar en marcha se va a gastar 50, 60 mil pesos. Como vengo viendo todo, es una fortuna lo que valen las cosas, ¿viste? Sí. Y bueno, pero bueno, así están las cosas hoy por hoy planteadas. Está bien, bueno. Y más allá de estos de estas dos trabajos, trabajos grandes, que obviamente has tenido que hacer y recién contabas, después cómo viene el trabajo en el taller, cómo están las cosas también, y preguntándote en otras categorías. Sí. No, y después tenemos Rubén Rocha me trajo el motor, lo revisamos, encontramos un problemita en el balanceador adelante, así que bueno, encontramos también una tapa de bancada quebrada, así que bueno, se está reparando eso y así que pero eso ya lo tenemos prácticamente bastante solucionado y bueno, después Marco Costa en estos días me va a traer el motor para revisarlo. Y después con la otra categoría, el fin de semana hubo TCS acá, me terminaron los motores bien, por suerte, así que funcionando muy bien todos, así que será un repaso general de todo cuando lleguen al taller. Y bueno, y vamos a ver este fin de semana en la PAC, a ver cómo nos va allá en Tandil. Bueno, buen fin de semana para el turismo por el sudeste, ¿no? Buena presentación con una buena cantidad de autos. De a poquito se quiere ir afirmando, parece, la categoría. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Se han agregado unos autos más a la categoría que le viene muy bien. Y la verdad que el fin de semana se dieron una serie bárbara. La verdad que muy linda serie. Así que esperemos que siga por el mismo camino y que sigan apareciendo autos. Que la verdad que la categoría es muy linda categoría y es muy económica también.